Está fría la noche y un hombre camina hasta el cabaret. Allí, junto al piano, a ver a estar hasta las tres. Cantar canciones que hablan de una esperanza, de una vida mejor, llevando hambre en el cuerpo, hambre en el alma, sin remisión. Mirar cómo las gentes entre sonrisas se hablan de amor, y ella que fue su sueño hace ya tiempo que la perdió, está fría la calle y un hombre regresa del cabaret. Y nadie calienta su cuerpo roto del frío del amanecer. Está fría la calle y un hombre regresa del cabaret. Y nadie calienta su cuerpo roto del frío del amanecer, del amanecer, del amanecer, del amanecer.